dice así, se movía. Si ven, ahí donde dice, y el Espíritu de Dios, ¿qué dice aquí? Se movía. ¿Cómo es que se movía? Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las manos de las aguas. Bueno, hay otra palabra solamente en el Antiguo Testamento, y vamos al Antiguo Testamento, específicamente en la Escritura, los que tengan la Biblia, vamos a Deuteronomio 32. Esa palabra se movía, es la misma palabra que encontramos en Deuteronomio 32. Pero vamos a leer antes del capítulo 8, vamos a leer desde el verso 9. Dice, porque la porción de Jehová es un pueblo. Jehová la heredó. Perdón, Jehová la heredó. Se le tocó. Jacob, perdón. Porque la porción de Jehová es un pueblo. Jacob la heredó. Se le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible sol alrededor. Lo trajo, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. Y luego viene la misma parte, como el águila que excita su vinagre. ¿Qué dice allí? Revolotea, revolotea. Aquí en Deuteronomio 32, 11, es la misma palabra en Génesis. Capítulo 1, verso 2, donde dice, y el Espíritu de Dios se movía. En otras veces se movía, algo más claro, podríamos decir, revoloteaba. ¿Y qué revolotea? Así como el águila que anda sobre qué, arriba de los polluelos, cuidándolos, ¿verdad? Llevándoles alimento, etc. Así como Jehová andaba en el Antiguo Testamento sobre su pueblo en el desierto, ¿cómo andaba? Bueno, les daba alimento, ¿verdad? Una nube en el día que tenemos esa nube, que nos dice, solta. No me entregamos una nube hoy, un huracán, pero más lindo, un huracán. Para que no refresque de categoría puntos. Y en el antiguo testamento vemos que el norte, ¿verdad? ¿Cómo es que rebloqueaba el cuidado de Dios sobre su pueblo? ¿Qué también se mandaba? Bueno, la nube que alumbraba el pueblo de Dios. ¿Cómo rebloqueaba Jehová sobre su pueblo? Bueno, se abría la roca, salía el agua. Esa es la manera como Jehová, digamos así, dice, así como el águila, así que cuidé en el desierto, cuidaba y preservaba la vida de su pueblo. Así fue el espíritu, el ruaje en la creación. En el principio, no Dios los cielos de la tierra. La tierra estaba desordenada vacía. La tierra estaba sobre las bases del abismo. Óigame, ¿cómo estaba la tierra desordenada en qué? En otras palabras, estaba tipo qué. ¿Qué había en el desierto? Allá en el desierto que el pueblo de Israel donde Dios lo puso. ¿Había algo para comer? ¿Había agua? ¿Había algo? No. Entonces en el Antiguo Testamento se hacen estas dos expresiones similares. Así como la tierra estaba desordenada y vacía, el Ruaj Elohim, el Espíritu de Dios, o el Espíritu de Dios, también causaba vida. Amén. Y esta es una enseñanza para todos los que hemos venido aquí esta mañana. Bienvenida a nuestra hermanita que siempre viene a los congresos, ¿verdad? ¿verdad? Viene desde Reynosa. Y Dios le ha preservado la vida y su hija también, muy amable, mientras nuestra hermanita. Bueno, volvemos al tema. Bienvenida, hermanita. Entonces, la palabra, el espíritu de Ruach Elohim revoloteaba sobre la faz de las aguas. La tercera persona de la divinidad trabajando en la creación. Amén. Juntamente con Cristo, juntamente con el Padre. Entonces, cuando nosotros leemos allí lo que es Génesis, ¿verdad? Y dijo Dios: hagamos a quien? Al hombre. También el Espíritu Santo estuvo en nuestra creación. Amén, hermano. También el Espíritu Santo, el Ruach, el Elohim, estuvo en nuestra creación. El Padre lo estuvo, Cristo lo estuvo, y el Ruach, el Elohim, el Dios Espíritu, también estuvo en nuestra creación. Avanzamos, hermanos. Queda claro ahí entonces, esa misma palabra revolotea, es la misma palabra y única palabra que podríamos encontrar más parecida a la palabra Génesis 1, 2, donde dice, se movía sobre las aguas. ¿Verdad? Bien, en la siguiente ocasión que encontramos la palabra Ruach, ¿verdad? Que se refiere al Espíritu Dios, es en el diluvio. Génesis capítulo 6. Y se aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá aquel de allí. Y otra vez aquí la palabra mi, Ruach. Así como, no sé si ustedes se acuerdan cuando Jesús lo bautizó. Vino una voz del cielo que decía: ¿este es qué? ¿Mi hijo qué? Amado. Y ayer quedó claro que cuando el hijo vino, dijo en esta tierra: el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Entonces, cuando él lo declaró mi hijo, no quiere decir que era la misma persona. Así cuando dice aquí mi espíritu, no quiere decir que es la misma que persona. Sino que cuando dice mi, ¿verdad?, está implicando que trabajan en conjunto para la salvación del hombre. En este momento estaba trabajando en conjunto para la salvación de la raza anterior. Hermanos, el mundo era joven. Tenía solamente 2000 años antes de su destrucción en el mundo. Hay una escuela sabática de los veneros titulada así. Cuando el mundo era ¿qué? Cuando el mundo era joven. Nunca era joven. Pero era joven, pero ya era en su mentalidad de continua ¿qué? Armada. Y dijo Jehová: no contenderá vivo a mi espíritu con el hombre para siempre. Porque ciertamente el carne matará sus días 120 años. 120 años. Bien, Patriarcas y Profetas, página 71, dice allí: el mundo estaba en su infancia. Lo dice más clarito todavía el Espíritu de Dios. No obstante, la iniquidad del género humano se había hecho tan degenerar que Dios no pudo soportarla más y dijo: borraré de la faz de la tierra a los hombres que creamos. Declaró que su espíritu no contendería para siempre con la humanidad. ¿Qué significa contender? Estarle diciendo: arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Imagínense que el Espíritu Santo para siempre estuviera diciendo eso. Para siempre. Para siempre convenciendo, porque la gente no se convencía. No contenderá mi espíritu para siempre con la humanidad culpable. Si los hombres no cesaban de manchar el mundo y sus ricos tesoros, con sus pecados los borraría de su vida. Pero antes de borrarlos, el Espíritu Santo trabajó 120 años. Y destruía las cosas que con tanta delicia les había pintado. Arrebataría las bestias del campo, la vegetación que les suministraba abundante abastecimiento de alimentos, y transformaría a la bella tierra en un banco para mamas de desolación y ruina. Al principio pareció que muchos recibirían la advertencia, sin embargo, no se volvieron a Dios con verdadero arrepentimiento. Eso es lo que causaba el Espíritu Santo, es lo que causa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo causa arrepentimiento en la persona, si la persona así puede ser. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que precedió el diluvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos compañeros para rechazar el solemne mensaje. Y aquí, cuando ellos rechazan el solemne mensaje, ¿a quién está tratando? A la obra de quién? Del Espíritu Santo. Cuando usted rechaza. De hecho, va a haber un tema con uno de nuestros hermanos que se titula El pecado es perdonado. Pecado por el Espíritu Santo. Y él nos va, este hermano, con ayuda del Espíritu Santo, nos va a ampliar más esto. Así que seguimos. Algunos estaban profundamente convencidos y hubieran atendido la amonestación, pero eran tantos los que se enojaban y los que ridiculizaban que terminaron por participar del mismo qué. Entonces, cuando se rechaza el Espíritu Santo, se acepta otro tipo de gente. Otro tipo de espíritu. ¿Sí? Resistieron a las invitaciones de la misericordia. Ahí está la palabra rechazar, pero antes de rechazar, ¿qué dice? Se resiste. ¿Sí? Es el proceso, no es un proceso. Y pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores. Pues nadie es tan desenfrenado ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz. Pero resistieron, ¿qué dice aquí? Al Espíritu, ¿qué dice aquí? Que convence del pecado. Jesús, cuando estuvo en la tierra, ¿qué dice? Y cuando el Espíritu Santo venga, o el Consolador venga, convencerá que al mundo de tantas cosas, de tres cosas, y empieza con la primera: de pecado, de justicia, ¿y qué más? Y de justicia. Otro hermano también nos va a hablar de la obra del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, así que lo vamos a tocar mucho en sus tres puntos. Pero será que solo en el Nuevo Testamento, perdón, en el Nuevo Testamento para adelante el Espíritu Santo convencía de pecado, de justicia y de juicio? No, también en el Antiguo Testamento convenció a la generación antediluviana, cuando el mundo estaba en sus infancias. La convención del pecado, pero ellos resistieron y rechazaron. El Espíritu Social llama a nuevo el predicador de justicia. Lo han leído también. Creo que la Escritura también lo habla. Predicador de justicia. Así que, en resumen, el mundo antes de Julián lo había rechazado. A la tercera, a la obra de la tercera persona de la divinidad. Al Dios del Espíritu Santo, si podemos decir así, porque también es Dios. En ocasiones nosotros nada más salíamos el Padre y el Hijo como si fuera Dios, y una vez un hermano me preguntaba, hermano, entonces yo puedo adorar al Espíritu Santo, y ahí el uno de nuestros hermanos le dio una cita, ¿verdad? El Padre es toda la plenitud de la divinidad, el Hijo es toda la plenitud de la divinidad, el Espíritu Santo, ¿qué dice? Es toda la plenitud de la divinidad. Si el Espíritu Santo es Dios, vamos a adorarle. Amén. Recuerden que estamos hablando en el contexto del mensaje del primer ángel. El mensaje del primer ángel dice tener a Dios y ¿qué? Darle gloria y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Pero el primer verso que hoy estudiamos es que también en la creación estuvo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también se adora. Ella vimos una cita que sacó nuestro hermano Juan Pablo Arellano, donde dice que cuando se llegó al cielo, ¿verdad? Los santos adoraron al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces tenemos que tener una visión más amplia de que el Espíritu Santo es una persona divina que también merece adoración. Oiga, el que convence, el que entra en el corazón, el que nos lleva a Jesús, merece adoración. Pero en esta generación resistió y rechazó. Avanzamos. Bueno, ahora vamos a otro ejemplo. ¿A ejemplo de quién? De José. Estamos tratando el tema del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco. ¿Sí? Específicamente en el Pentateuco. Vamos a Génesis capítulo 41. ¿Sí? Génesis capítulo 41. Ya José acababa de declarar a Faraón lo que iba a venir sobre Egipto, ¿verdad? Sobre Egipto. Y en el verso 35-36, allí está José dándole un consejo, que es lo que tiene que hacer el Faraón. Junten toda la provisión de estos buenos años que vienen. Recojan el trigo bajo la mano del Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país para los 7 años de hambre de las vacas, ¿qué? Las vacas flacas que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Verso 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este? Y ahí quiero que revisen sus versiones, a ver cómo están sus Biblias en el verso 31. ¿Acaso hallaremos a otro hombre como este? ¿Qué dice ahí? En quien esté el Espíritu de Dios. La versión Injen, o alguna versión es en inglés, dice: en quien dwell es habite, en quien habite o en quien viva el Espíritu de Dios. Y aquí encontramos la misma frase de Génesis 1:2. ¿Cuál es la frase de Génesis 1:2? Ruaje Elohim. ¿Siente bien el ventilador, hermano? ¿Sí? ¿Siente bien? No. ¿O hay mucho aire para la hermanita? Sí, hay mucho. Sí, porque como ven los hermanitos de la tercera edad, mucho aire les afecta. Habría que... después de la comida. Exactamente. Gracias, hermano Tomás. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Gracias a Dios. Bueno, entonces Faraón pregunta. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos otro hombre como este? Y miren, nada más. Faraón identifica y dice: en quien habite. Hay una frase, hay alguna versión de la Biblia que dice: habite el Espíritu de Dios. ¿Sí hay alguna Biblia que diga eso? Sí, él dijo que se buscara a alguien, ¿verdad? Dice: hallaremos otro hombre como este. Y ahí está la frase otra vez: Ruaje Elohim, en quien esté el Espíritu de Dios. Ahora, Faraón identifica que José no está solo. Faraón identifica que el Espíritu de Dios habita en quién? En José. Porque tanta sabiduría, tanto entendimiento, tanto temor de Dios, no es casualidad en ese momento. Vamos a leer el Espíritu Profecía, versión del 54, página 2021, dice: en todo el reino José había sido el único hombre dotado de qué? De sabiduría. Más adelante vamos a ver en Isaías que dice lo siguiente: hablando de Jesús, ¿verdad? Hablando de una profecía de Jesús. Ya entiende. Y habitará en él o descansará en él espíritu de fe, de sabiduría. Amén. Y vamos a entender cómo los pioneros comprendieron esto. Así de que José tuvo espíritu de fe, de sabiduría. Pero era de él o era una virtud del Espíritu Santo. Una virtud del Espíritu Santo es la sabiduría. Amén. Claro que sí. En todo el reino José había sido el único hombre dotado de sabiduría. En todo el reino. En todo el imperio conocido en aquel tiempo llamado Egipto. El Espíritu Santo vino y descendió sobre un esclavo. Amén, hermano. Para indicar el peligro que amenazaba al país y los preparativos necesarios para ser el rey. ¿Qué sabiduría? Y el rey, para uno, se convenció de que ese joven era el más capaz para ejecutar los planes que había propuesto. Era evidente, él dice aquí, que el poder divino estaba con él, pero ese es un poder divino que da sabiduría. Amén. No es la misma fuerza activa que dicen los testigos de Jehová. O no es, como dicen los padres antiplicitarios, un soplo. A ver, hermano, soplen y el soplo va a sabiduría. A ver, en este viento que usted está recibiendo de ahí, ¿en este viento puede ir sabiduría? Es que es lo que están diciendo los padres antiplicitarios, que este viento que sale de Dios, es un viento, sale de Dios. Y entonces, ¿aquí se puede encontrar sabiduría en eso? No. Es solamente en la tercera persona de la Trinidad que dotó a José de qué? De la capacidad de hacer planes, de la capacidad de mantener a un pueblo, ¿verdad? Mientras había hambre, de mantenerlo con alimentos. Era evidente que el poder divino estaba con él y que ninguno de los estadistas del rey se hallaban tan bien capacitados como José para dirigir los asuntos de relaciones frente a la crisis. El hecho de que era hebreo y esclavo, escuchen bien, hermano. El hecho de que era qué? Hebreo, ¿qué más? Esclavo, ¿era de qué? De poca importancia. Cuando se tomaba en cuenta su manifiesta sabiduría y su tal juicio. Recuerden que ya después en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Pedro dice: es que también sobre lo que tiene está descendiendo el Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, sobre lo que tiene, en el Antiguo Testamento, ¿sobre quién? Sobre los esclavos. Era esclavo. ¿Quién lo vendió como esclavo? ¿A quién lo vendieron? ¿A una caravana de qué? ¿Una caravana de qué? De ismaelitas, ¿verdad? ¿Y quién fue Ismael? ¿Lo vendieron con su misma qué? Podríamos decir con su medio hermano. O sangre de medio hermano. ¿Y eso? ¿Qué cosa? Sus hermanos lo vendieron a sus medios de hermanos, y sus medios de hermanos lo echaron al pozo. Pero para la obra del Espíritu Santo no hay tal cosa, ¿me explico? No importa que fuera odiado de sus hermanos y odiado de sus medios de hermanos, el Espíritu Santo lo dotó de sabiduría. Amén. Jesús, odiado de su pueblo. Sí, a los suyos vino, ¿y los suyos qué? No lo recibieron. ¿Echado a la cárcel? Sí. ¿Crucificado? Sí. Pero el Padre lo bautizó con el Espíritu Santo. De hecho, José es un prototipo también de Jesús. Amén. Amén. Thank you. El hecho de que era rey y esclavo era de poca importancia. Escuchen bien, hermano. Escuchen bien. En aquel tiempo la nación más importante era él. La nación más humillada que fue a pedir, bueno, más adelante, ¿verdad? Fue a pedir comida. En ese tiempo era un esclavo, pero no se agrega. El hecho de que era hebreo y esclavo era de poca importancia cuando se tomaba en cuenta los movimientos de su vida. Santo Dios, Santo Dios. Hemos de llegar a otro hombre como este. En quien hay un espíritu, y aquí la palabra del niño, ruaje. Exactamente. Espíritu de Dios. Vivo el rey aquí a sus posibilidades. Hermano, el rey faraón en ese momento identificó que este esclavo no estaba actuando solo. Que ese esclavo había sido criado, que procedía del poder, ¿qué? Poder. Bueno, vamos adelante, y lo que tenemos también en el Pentateuco, el tema de los 70 ancianos. Vamos a la Escritura, vamos a Números capítulo 11, verso 16. Por el tiempo avanza, dice así. Entonces te voy a decir a ustedes, reúneme a 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y estén allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré el espíritu que está en ti y pondré en ellos. Y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Pero vamos a ver un resumen hasta aquí. Al principio, Génesis 1:2, el Espíritu Santo estaba revoloteando en las aguas en la creación. En Génesis capítulo 6, el Espíritu Santo está convenciendo a una generación que está pronto a ser destruida. En Génesis capítulo 41 tenemos al Espíritu Santo llenando de sabiduría y entendimiento a un esclavo hebreo. Amén. Pero ahora en Números capítulo 11 dice: hablaré contigo y tomaré el Espíritu que está en ti. Sigamos leyendo el verso 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el Espíritu, ¿qué hicieron, hermano? Profetizaron y no cesaron. Cayó sobre ellos el Espíritu de qué? De profecía. 70 varones profetizando alrededor de donde? Del santuario. Y esta es una gran verdad para nosotros. El santuario, cuando Dios reveló el santuario a los primeros adventistas, también los visitores venidos con el día. Amén. De hecho, la sierva del Señor dice que el Espíritu del Señor descendió sobre ella y entendieron que fue el santuario. Verso 25. Entonces Jehová descendió, bueno, a profetizar, ya lo dijimos, y no cesaron. Verso 26. Y habían quedado en el campamento dos varones llamados uno Eldad, el otro Medad, sobre los cuales también reposó que el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo y profetizaron en el campamento. El Espíritu profecía nos dice la razón por la cual ellos no llegaron allí alrededor del tabernáculo. Y dijeron, este es un gran trabajo, nosotros no estamos capacitados para dirigir al pueblo. Pero aunque ellos no asistieron alrededor del tabernáculo, el Espíritu Santo lo visitó. Amén, hermanos. El Espíritu Santo estaba activo estaba activo, no quiero decir que era una fuerza activa, sino que estaba trabajando. ¿Sí? Bueno, y bueno, salvamos la historia con un joven. Y avisa a Moisés que dijo: el dar y me das, pues me quitan en el campamento, no están alrededor del santuario. Entonces respondió Josué, hijo de un ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío Moisés, impídete. Era yo, no están alrededor del santuario, que me están siendo usados por el Espíritu Santo, impídeselo. Moisés le respondió: ¿tienes tu celo por mí? Ojalá todo el mundo, todo el pueblo de Jehová, fuese que profeta, y que Jehová pusiese su espíritu sobre qué? Sobre él. Entonces, en el Antiguo Testamento se ponía el espíritu sobre ciertas personas por ciertas situaciones, ¿verdad? Avancemos. Patriarcas y profetas nos dicen. Luego Moisés hizo comparecer a los 70 ante el tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y habló de él. Y tomó del espíritu que estaba en él y púsolo en los 70 varones ancianos. Y fue que cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Ahora qué bonita comparación hace el Señor profeta. Como los discípulos en el día de hoy de Moisés. Esa era una qué, una figura de lo que iban a ser los discípulos alrededor ya no de un santuario terrenal, sino alrededor de un santuario qué, celestial, por la fe. Como los discípulos en el día de hoy de Moisés fueron investidos de potencia de lo alto, rumbo al Señor preparados así para su obra. Amén. Y honrados en presencia del pueblo, para que se estableciera confianza en ellos como hombres escogidos divinamente para participar con Moisés en el gobierno de Israel. Entonces hacemos un resumen. En Génesis 1:2 tenemos el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios en la creación. En el capítulo 6 tenemos el Espíritu convenciendo a toda una generación de que cambiara. En el capítulo 41 de Génesis tenemos el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, llenando un hombre esclavo de sabiduría y de planes para preservar también a una nación de la hambruna. Pero ahora tenemos el número capítulo 11 al Espíritu Santo llenando a 70 varones, ¿verdad? ¿De qué? Como dice aquí. Hombres escogidos para que participaran en dónde? En el gobierno de Israel. Amén. Son diferentes acciones que hace el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. ¿Ustedes han escuchado la frase lleno del Espíritu Santo? Hago una pregunta en esta mañana. Cuando tú le pides a Dios y le dices, lléname del Espíritu Santo, ¿qué le estás diciendo? ¿Qué le estamos diciendo? A ver, no escucho muy bien por el ruido de mí. ¿Hablen fuerte? Sí, pero ¿qué significa eso? ¿Pidiendo sabiduría? Nosotros esperamos una promesa. La promesa del fuerte pregón y de la lluvia tardía, donde su pueblo va a ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Pero ¿será que ahorita no podemos clamar esa promesa? Sí. Pero ¿qué implica? Vamos a ver lo que dice la Biblia, ¿está bien? Cuando se hizo el santuario, Dios le había dado a Moisés ciertas características que el santuario debía llevar, y eran características de arte. ¿Características de qué? De arte. Debía ser el lugar donde Dios iba a venir a visitar a su pueblo, debía ser un lugar santo para la adoración, pero un lugar no conforme a Moisés. Imagínate que Dios le dijera a Moisés, bueno, le dijo que va a hacer el santuario así, así. Moisés le hubiera dicho, no lo voy a hacer así, Señor, porque yo no sé cómo hacerlo. pudo haber dicho eso. Pero vamos a ver que hubo un dato semejante. Éxodo 35, verso 30, y terminaremos con 36. Vamos a la escritura. Dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a quién? A Bastalel, hijo de Uri. Hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Y qué dice ahí? Y lo ha que lo ha llenado. Y otra vez la frase en hebreo. ¿Cuál es la frase en hebreo? Ruate Elohim. La tenemos tres veces. Esa frase en el Antiguo Testamento. Primero en Génesis 1:2. Y el Ruate Elohim se movía sobre ¿qué? Las aguas. ¿La tenemos en dónde? Cuando José fue lleno de qué? Ruá Elohim. Bendito Dios. Y la tenemos aquí también. Éxodo 35. Y lo ha llenado de quién? El Espíritu Dios. Amén. ¿Qué significa lo ha llenado? Bueno, vamos a ver. Lo ha llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué? En sabiduría, en inteligencia. ¿En qué va? ¿En quién? ¿Y en dónde va? En toda arte. En toda arte. ¿Qué es el arte? Bueno, hermanos, hoy en día las artes están muy desvirtuadas, muchos hermanos lo saben. Pero las artes, ¿verdad?, son capacidades únicas que Dios da para glorificar su nombre. Amén. Hay artistas aquí, seguramente lo hay. ¿Saben? ¿Cuántas artes hay en el mundo? Dicen que hay 7 artes, ¿no? Corríganme. Mano larga. Una de ellas es la pintura, otra es la música, otra es la escultura, la poesía. Ayúdenme. ¿Cuál? El hierro, bueno, es parte de Dios, ahí está otra vez la frase rural, lo mismo. El sabiduría e inteligencia sigue siendo el arte para proyectar, que dice ahí, diseño para trabajar en oro, en plata y en bronce. A ver, hermanos, ¿de qué estaban hechos los materiales afuera y adentro del santuario? Plata, oro y qué más. Y bronce. ¿Y qué le iba a hacer? Oigan, no es para hablar más de los hebreos, pero los hebreos también están trabajando 400 años, nada más haciendo qué. Nada haciendo. ¿Siento claro? Ladrillo. ¿Quién iba a saber hacer? Hacer la toma de cadena. Y Dios dijo: yo voy a llenar de mi espíritu. ¿A dos hombres? Bartaleo, hijo de la tribu de Judá. ¿Quién le iba a enseñar a otro? Y dice aquí, para proyectar diseño, trabajar en oro, plata, bronce, en la talla de piedra, de diamante, obra de madera. ¿De qué estaba esa larga? ¿Madera de qué? Acá, cubierta de oro. Para trabajar en toda la obra ingeniosa, y ha puesto en el corazón, en su corazón, el que pueda enseñar. Oh, ese es los dones del Espíritu Santo que llegaron a uno de nuestros hermanos. Amén. También estaban, hasta cierta medida, en el Antiguo Testamento. Para que pueda enseñar, así como a Moliar, hijo de Ahisamar, de la tribu de quién. ¿Verdad? Y que desde aquí, y los ha llenado de sabiduría, para que hagan toda la obra de arte, de invención, de bordado en azul. ¿Qué iba a abordar en la cruz, hermano? Exactamente. ¿La ropa de quiénes? De los sacerdotes. En púrpura, en carmesí, en lino fino. Aquí está hablando de la ropa de quién. De los sacerdotes. El telar para que hagan toda la labor e inventen todo el misterio. ¿Hay algo posible para el Espíritu Santo? Cuando el cliente dice, oiga, ¿pero quién va a hacer esto? A veces nos preocupamos en que no hay nadie que sepa qué. No hay nadie que sepa hacerlo. Y así se preocupaba pensando ustedes humanamente. Bueno, Dios me dijo, ahí me dio el misterio. Era de Moisés, no te preocupes. Yo voy a llenar de mi espíritu, a burlarte, a sustarlo, y juntos van a hacer la obra. Amén. Ahora, bueno, sí, dice que lo llenó del Espíritu Santo, lo llenó de sabiduría, lo llenó de inteligencia. ¿Pero qué significa ser llenado del Espíritu Santo? La Biblia misma nos dice en el verso 3, en el capítulo 36, verso 1. Y luego, vamos a la Escritura. Verso 2 dice, así fue, basta leer y a gloria está, ¿verdad? Está todo hombre. Y todo hombre sabio de corazón, porque ellos iban a enseñar, del santuario. ¿Cuál es uno de los principales temas que tiene Juan Bautista? El santuario. ¿Y sabe qué dice la sierva del Señor? Todo adventizar, voy a poner la misma palabra, pero ahí está escrito, ¿verdad? Dice, todos necesitan tener que sabiduría para entender la obra de Dios del santuario. ¿Lo han leído esa frase? ¿Han leído esa frase? ¿Más bien? Todos necesitamos tener sabiduría para entender la obra del santuario. Entonces, en otras palabras, todos necesitamos estar llenos de quién? Del Espíritu Santo, para entender la obra del santuario. Sin el Espíritu Santo, nosotros nada vamos a ver bronce, y vamos a ver otras cosas de Cristo. Pero con el Espíritu Santo vamos a entender lo que implica el servicio del santuario. Ahora, vamos a seguir leyendo. ¿Para qué fueron llenos del Espíritu Santo? Dice, Jehová Dios le dio inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario. Y miren, aquí está la respuesta. Harán todas las cosas que ha mandado ¿qué? Jehová. ¿Para qué Dios llena a una persona con su Espíritu Santo? Para hacer todas las cosas que Jehová ha mandado. Señor, yo no sé cómo lo voy a hacer con el santuario. Mira, yo voy a llenar a dos hombres para hacer las cosas que yo he mandado. Lo voy a llenar con el Ruá de los Niños, con el Espíritu Santo, no para que hagan lo que ustedes quieran hacer, sino para que hagan lo que yo he mandado. Cuando decimos, Señor, lléname de tu Espíritu Santo, entonces donde quieres hacer lo que yo te he mandado. Gracias, hermano. Cuando queremos hacer lo que Dios nos ha mandado. Ahora pregunto, ¿qué nos ha mandado Dios? Predicar el mensaje de los tres ángeles. O Señor, pero cuando hablo de la mente y de llamar, me cierran las puertas de la mente, me cierran acá, me cierran allá. ¿Tú no quieres ser lleno del Espíritu Santo? Amén. Es para predicar lo que Dios nos ha mandado, no lo que fulano de tal o sultano de tal quiere que prediquemos. Un hermano me preguntaba en esta semana, oiga hermano, en esta semana o la otra semana, la hermana fue y habla de restaurantes en la ciudad. Sí, le digo, habla de restaurantes en la ciudad, pero pequeños restaurantes. Y Dios va a llenar a las hermanas y los hermanos el Espíritu Santo, con sabiduría de alimento, no solamente soles, porque hay muchas donde atrás redes. Pero Dios va a llegar a las hermanitas y a los hermanitos con conocimiento. Amén. Es que, y podemos decir muchos peros, es que son esclavos, que estaban atrás, es que no tengo la defensa, ni quiere ver enseñar. Jóvenes, se necesitan misioneros de todo el mundo. Y hablo a los jóvenes porque los que ya pasamos del quinto piso estamos por ahí, ya nos cansamos. Pero la Escritura habla de los jóvenes como aquellos que tienen fuerza. Señores, que yo quiero mi casa, quiero una carrera, quiero un diploma colgado en mi casa. No puedes tener tu diploma colgado en tu casa, pero yo te mandé a predicar a todo el mundo. Amén. Pero Señor, lléname de tu Espíritu Santo para que me dé sabiduría, para que pase el mensaje y tenga mi título. Pero yo te puedo llenar de mi Espíritu Santo, si tú quieres ir a todo el mundo y predicar este mensaje, lo voy a hacer. Me explico para qué significa, o qué significa la frase. Cuando le pedimos a Dios, lléname del Espíritu Santo, no es para hacer mucho, es para hacer, porque era mundo. Ha mandado a hacer centro de avanzado. Pero los hermanos que están aquí, que tienen centro de avanzada, saben que es donde está la sabiduría, ¿sí o no? Los hermanos que tienen un ministerio saben que Dios les ha dado sabiduría. Pero si nos mantenemos en el camino de hacer lo que Dios ha mandado, seremos todos los días no solamente bautizando el Espíritu Santo, sino llenos del Espíritu Santo. ¿Ustedes creen que esos dos caballeros de Isabel y Maria ya sabían? No sabía nada, no sabía cómo manejar el grupo de la vida. Pero cuando, cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ¿qué van a hacer? Bueno, vamos a hacer lo que Dios mandó, vamos a poner bronce aquí, vamos a poner oro allá, vamos a poner plata acá. Vamos a trabajar con nuestras capacidades para el servicio de Dios. Hermanos médicos misioneros, Dios nos ha llamado para trabajar para el servicio de Dios. Hermanos predicadores, para el servicio de Dios. Óigame, pero ya dije que en algunos turistas, mejor me quedo aquí, un masaje aquí, puedo sacar los de 2,000 pesos. Y estoy hablando de hace tiempo que vine aquí a Cancún. Hace tiempo, con mucho tiempo viajando aquí a Cancún, ¿verdad? Y solamente vamos a la playa cuando hay movimiento. No estoy diciendo que usted viene planeando venir a la playa porque hay que físico, mental y espiritual. No, no está mal ir a la playa. Siempre y cuando sea para recreación, no para Dios. Entonces, un hermano de aquí de Cancún me dijo, mire hermano, aquí vinieron unos médicos misioneros de tal instituto, no era un instituto de propio, y le dije a un banquero, a alguien que yo conozco que tiene mucho dinero, le dije, mira, ven con ellos. Pero cuando lo vienen bajando un carro, un modelo y todo eso, ellos no te cobramos tanto. Así que no, los médicos no estoy diciendo que no se les va a cobrar. Creo que el Espíritu Santo sí está claro, ¿verdad? El que no tiene, se le ayuda, el que tiene, se le dice, está confiado. Bueno, y esos médicos que se los recomiendan, se quedaron aquí, se olvidaron del mensaje y siguen dando mandales y todo el asunto, pero no para hacer el negocio porque se han olvidado de la obra. Ahora, ¿ustedes creen que un médico misionero así puede permanecer lleno del Espíritu Santo? No. No, porque ya no está trabajando. ¿Para quién? Para Dios. Sino para tu propio interés. Entonces puede ser que el Espíritu Santo se retire. Preguntémosle a Saúl. ¿Se retiró de Saúl? ¿Sí o no se retiró de Saúl? Sí. Por eso David dijo en el Salmo 51: y no quites de mí que tu Espíritu Santo. Porque lo puede evitar. Poner el que sí quiera hacer lo que Jehová ha mandado. Amén. Amén. Al final del tiempo, mi hermano también va a hablar de del Espíritu Santo y la lluvia también. Pero la sierva del Señor de los obreros, al final del tiempo van a predicar sobre la base del Espíritu, sobre la unión y ley de Estado, sobre los avances secretos del papado, porque serán llenos del Espíritu Santo. ¿Me explico, hermano? Hermano, Dios ha mandado a que nosotros salgamos de la ciudad al campo. Que nos llenará de su Espíritu Santo. Si eso está en nuestra mente. Ahí, hermano, y si no, yo salí de la ciudad, no había que decir, sí, tengo que salir, pero tengo que hacer esto. Bueno, aunque esté en el Dios de nuestros corazones de hacer la voluntad, el Espíritu Santo nos va a ir ayudando en ese proceso. Amén. Pero si no hay en nosotros de hacer las cosas que Dios ha mandado, el Espíritu Santo se contrista, ¿verdad? Y se puede. Puede trabajar con nosotros. Pero pues no, este hermano no quiere salir de la letra. Y así podríamos estar diciendo todas las cosas que Jehová ha mandado a esta iglesia, a este movimiento. Pero necesitamos un instituto, otro más, en el centro, en el norte. Y quizás nos preguntamos, ¿en quién? Pero que en esta mañana se nos quite la idea, no de quién. Porque Dios ya tiene la respuesta para el quién. Amén. Él puede llamar a los nuevos pastores, los goleadores, los jueces, los goleadores, los puede llamar. Porque dice, yo necesito a alguien que haga mi voluntad. Pero ¿quién en esta mañana puede decir, heme aquí, envíame a mí? ¿Qué podemos decir? Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero hacer tus planes. El mundo, allá afuera, por ejemplo, le preguntaba a un hermanito, hay un hermano en el Ecuador. Dice, hermano, acá yo busco un terreno. Yo necesito que de México venga una comisión que venga y me oriente para cómo levantar un centro de avanzada. Quiero ser independiente, quiero ser de este bloque. Y la invitación es para todos. ¿Quién puede ir al Ecuador? ¿O quién puede ir? El grito está, pasa y ayúdame. Pero el Señor no sé. Pero después de que Cristo fue glorificado, Él dijo, derramaré, lo que mencionó ayer nuestro hermano Pedro 18, mi Espíritu sobre toda la carne. Amén. Ya no sobre personas específicas, sino aquel que lo pida. Jesús cuando estuvo en la tierra dijo, dice, ¿qué hombre hay que si su hijo le pide qué? ¿Un pan le va a dar qué? Una piedra. Y si ustedes me piden el Espíritu Santo, yo se lo voy a dar. Amén. Entonces tenemos todo. Tenemos la promesa de Dios. Tenemos la misma promesa del Espíritu Santo. Nada más hace falta que nosotros digamos: Señor, quiero hacer las cosas que tú has contado. Y el día que se termine el congreso, después de escuchar todos los demás predicadores con el mensaje de la palabra de Dios, por lo menos avancemos un paso. Cada uno en nuestra vida espiritual, cada uno en su grupo, en su iglesia, que vayamos pensando: Señor, hasta aquí, esto es lo que tú me has mandado, y esto es lo que tú me has mandado, y quizá no he completado. Pero aquí estoy. Perdóname, quiero seguir adelante. Amén. Tanto le queremos decir esta vez. Gloria a Dios. En esta mañana, Dios nos bendiga. Y que las promesas que hemos visto faltan a otros ejemplos más sean para alivio de nuestra vida espiritual. No importa que seamos esclavos, no importa que seamos los hebreos modernos, no importa que el mundo nos vea como simples predicadores alarmistas, Dios nos puede llenar de su Espíritu Santo. ¿Qué les parece si cantamos el himno? Es digno que dice: Cólmame. Amén. Santo Espíritu de Cristo, mora en este corazón, ¿verdad? Y creo que el coro dice: Cólmame o lléname, ¿verdad? En inglés. ¿Cuánto? 187. Fill me, dice en inglés el ritmo. Lléname. Si queremos hacer su voluntad, nos colocamos en pie, ¿no? El número 177. Está bien, hermano, que va a dirigir los cantos. Pero vamos a cantarlo pensando en las promesas que hemos pedido. Si es nuestro deseo seguir avanzando en la luz de Dios, claro. Santo Espíritu, Nuestro Padre que estás en los cielos, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por los ejemplos que nos das en el Antiguo Testamento. Gracias porque tu Espíritu Santo usó a un hombre llamado Noé, que predicó 120 años, y a través de su voz y de su boca, el Espíritu Santo habló a una generación. Y fue un privilegio para Noé ser lleno de tu Espíritu Santo. Tristemente, esa generación no entendió, y cuando entendieron es porque ya no había otra solución de salvación. Gracias porque a un hombre llamado José, esclavo, odiado y aborrecido por sus hermanos, tú lo llenaste del Espíritu de Dios también, para hacer grandes planes para la preservación de una nación, de un imperio, sobre todo para la preservación de la simiente de Jehová, de la cual saldrían de sí. Gracias, Señor, porque a 70 ancianos les diste la capacidad de lo alto para dirigir al pueblo. Gracias también porque a dos hombres les diste la capacidad para hacer todo lo que tú habías mandado que hicieran en el pueblo. Y estos ejemplos son un alivio para nosotros en esta mañana. Son una esperanza de que si queremos hacer tu voluntad, tú has prometido la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestros corazones. Señor, te queremos pedir perdón en esta mañana si hemos menospreciado la obra de tu Espíritu Santo, si hemos contristado al Espíritu Santo por nuestra autosuficiencia, por nuestros planes terrenales de gloria a Dios. Nos has mandado a todo el mundo con el mensaje de los tres ángeles en diferentes facetas. Y aquí estamos para que nos digas. Queremos hacer tu voluntad. Queremos continuar, Señor, en este mensaje. Y decimos como el himno: cólmame, cólmame de bendición. Que cada hermano y hermana en esta mañana podamos reflexionar qué es lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Pedirte perdón y confiar en la sangre preciosa de Cristo para seguir adelante, para hacer toda la obra que Jehová nos ha mandado hacer. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.